Bienvenidos de nuevo a Radio Crash, al 105 de tu FM. Bienvenidos, como no, a In Campo Aperto. In Campo Aperto, ese programa distinto, pero nunca distante de ti. En esta ocasión queremos recuperar el espíritu auténtico de In Campo Aperto y ofrecerte esos viejos vinilos con una antigüedad media de 30 años. Hoy echaremos mano de un artista, de un excelente guitarrista que echamos siempre mucho de menos en esta ciudad porque no ha venido nunca a Gijón, y vamos a dedicarle un monográfico por la cara, por la face. Saludos de Jimmy el Fiu de Miro. En la 105, en la FM, en 105, en 105 familiar, esa familiar modulación que tú utilizas para soltar tensiones. the kind of little girl you can never find at home. Come and see me early in the morning. Just about the break of day. You wanna see me hug my pillow, where my baby used to lay? One drink of wine, two drinks of gin. Pretty young girl put me in the shade of me. Come and see me early in the morning. Just about to break the day. Don't you wanna see me hug my pillow, where my baby used to lay? Oh, Thank you. Thank you. Eric Clapton, claro que sí. Tenía que ser él, no podía ser otro, en In Campo Aperto, para dedicar un monográfico a un personaje que ya hacía mucho tiempo que teníamos ganas de tener. Tengo un problema aquí en sonido, a ver si lo recupero. Decía que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de dedicar un monográfico a este genial guitarrista, al Mano Lenta. Y acabamos de escuchar, para comenzar el programa de In Campo Aperto de esta noche, la primera cara del disco doble Just One Night. Es una carpeta donde predomina el negro y donde él está atravesando una época de las peores de su vida, donde está pilladísimo de cualquier cosa, bebía dos botellas diarias de lo que fuera, echaba mucho de menos a Carl Rundle, el bajista que tuvo en el disco anterior, en el Backless, que también lo vamos a poner esta noche. No sé por qué razón, pero el caso es que aquí en In Campo Aperto, la época más dura de Clapton es la época que más nos gusta. ¿Qué cosas? Cuando el músico estaba por los suelos, literalmente, hecho una piltrafa, como él explica en su autobiografía, pues reunió una banda después de haber grabado el Backless para hacer la gira que grabó, en la que se grabó este disco maravilloso en directo en el Budokan Theatre de Tokio en diciembre de 1979. Así que 34 añitos ya le contemplan a este disco, que suena excelentemente, como has podido comprobar. Y aquí tiene a la banda que reunió para la ocasión. Él estaba ya con Albert Lee, con el guitarrista y vocalista también, y keyboards también. Eran inseparables, tuvieron una atmósfera irrespirable con la banda anterior, que después os presentaré también. Y aquí reunió a Henry Spinetti a la batería, a Chris Staton, el teclista de Joe Cocker, y a Dave Markey al bajo. Maravilloso disco este Just One Night, grabado en el Budokan Theatre en el 79, publicado aquí en el 80 en España. Con esto empezamos el monográfico de esta noche en In Campo Aperto, dedicado a Eric Clapton, a Mano Lenta. Vamos a escuchar ahora el Backless para ir variando entre la música de grabación en vivo y la música en estudio, como es el caso de este disco que nos gusta muchísimo. Esperemos que a ti también, en donde hay temas que interpreta en el Budokan Theatre, y que así podrás pillar un poquitín la diferencia entre tocar un tema en vivo o grabarlo en estudio. Vamos con el Backless de 1978. Walk out if it doesn't feel right. I can tell you're only lying. If you've got something better tonight, then don't mess up my mind with your crying. Just walk out in the rain. Walk out with your dream. Walk out of my life. So far away, just to put a ring on your finger. If you've said all that you've got to say, then please don't feel the need to linger. We'll be right back. soul. If you don't want my love, it's a pity. I guess I can't see you no more. En el 105 de tu FM, aquí en Radio Crash, en Incampo Aperto, Jimmy el Fío de Miro ofreciéndote un monográfico sobre Eric Clapton. Acabas de escuchar el Walk Out in the Rain, perteneciente al Backless, su trabajo de 1978, un disco donde en este caso predomina el rojo y el naranja intenso, una carátula preciosa que al abrirla se contempla un sofá donde hay dos partes diferenciadas, en las que al abrir la carátula, como digo, a la izquierda y simétricamente dos lámparas blancas alumbrando, en la izquierda la guitarra apoyada en el sofá con la chupa y tirada de cualquier manera y tal, y en la parte derecha Eric con la guitarra tocando, sentadito con su amplificador al lado. Un precioso montaje de disco de la época, de finales de los 70, del 78. Es un disco, como dije antes, en la época dura de Clapton, en la que él estaba absolutamente deprimido, hecho polvo, imbuido por todo tipo de drogas. Y sin embargo, era capaz de parir cosas como esto. Por no sé por qué extraña razón, nos gusta esta época de Clapton, de las muchas que ha tenido. Vamos a escuchar ahora el Watch Out for Lucy. One, two, three, four. Working class, and he liked to have his fun. He liked to find a girl and get comfortable when his working day was done. He'd spend all his money on a Friday night, wake up in the morning broke. But he had money and Lucy then, believe me, that ain't no joke. Watch out for Lucy, cause she made a frail. Say, excuse me, Lucy, darling, won't you use me? I don't want to land in jail. Started out working in a cafe, making money up on the side. She was free and easy, everybody's friend, but she couldn't be satisfied. Hard upon his sleeve, tried to warn him about her ways, we never did succeed. Watch out for Lucy, though she made a frail. Say, Backless, 1978, Eric Clapton. En este disco, que por dentro también es una maravilla de la época, con unas fotos en color de la peña, de los músicos, como si fueran tarjetitas a la izquierda y a la derecha, y en el medio una foto estelar dando la espalda del Eric en un concierto macro, en donde se atisba ahí en el medio como una especie de bandera que casi, casi parece la española. ¡Qué cosas! Esas coincidencias de los tiempos. 1978, Eric Clapton con su guitarra y vocalista. Tiene aquí a Dick Sims, a los keyboards, a Marcy Levy como vocalista, a George Terry como guitarrista, a Carl Randall al bajo y cantando también, a Jamie Oldacre a la batería, percusión y cantando también, y a Benny Gallagher y Graham Lyle como vocalistas de apoyo en Golden Ring. Una producción de Glyn Johns y un disco que tiene mucha relación con el que escuchamos anteriormente y que vamos a seguir escuchando esta noche, con el Just One Night de la gira del Budokan Teatre de finales del 79. La época en que Clapton cambia de banda, en esta, es la que provoca, parece ser, según él cuenta en la autobiografía, que la banda que tocaba con él en este disco, había veces que la atmósfera era irrespirable. Bueno, pues la atmósfera sería irrespirable, pero menos mal, porque hizo cosas preciosas como este "I'll Make Love to You Anytime". Sun's gonna shine, and I don't know if you'll ever be mine. I'll make love to you in a long time. I can't swim and I can't fly. Sun's gonna shine. I don't know if you'll ever be mine, but I'll make love to you in a long time. Un sonido conocido, ¿verdad? Y esa voz también, claro. Es la época en que Clapton decide tirar de J.J. Cale y de hacer de sus canciones versiones conocidas, o, digámoslo así, airear las canciones de J.J. Cale. El gran desconocido que necesitó a Clapton para que mucha gente se enterara de que esas canciones eran de él. Sin embargo, mucha gente sigue pensando que son de Clapton, como After Midnight, como Cocaine, etcétera, etcétera. La época en que aquí es que le imita descaradamente, incluso en el sonido de la guitarra y hasta en la voz. No se corta un duro el señor Clapton para imitar descaradamente al gran y añorado J.J. Cale, que se nos fue hace bien poco, por cierto, y del cual también pues hicimos un pequeño homenaje aquí en Incampo Aperto y que volveremos a poner su música, como no. Nos cuenta precisamente Eric Clapton la historia de cuando en este disco, que tiene a George Terry como guitarrista, pues abandonó la banda y contrató a un guitarrista inglés llamado Albert Lee, con el que hizo las giras correspondientes de finales del 78 y del 79. Y Albert parece ser que contactó muy bien con Clapton, aparte de que era un guitarrista estupendo y lo conocía de los tiempos de John Mayall y tocar con la banda de Chris Farlow, pues parece que tenían afinidades, como que también les gustaba mucho los Monty Python, a los dos, o Python. O sea que eso al final, entre los músicos también, quieras que no, las afinidades comunes, los gustos por las cosas culturales de otro tipo, también tienen importancia. Durante la primavera y el comienzo del verano del 79... cuando recorrían Estados Unidos para promocionar este disco, pues la cosa se convirtió en lo que él llamaba una hostilidad completa y se respiraba una cierta paranoia en el ambiente. Le recordaba la época en que se pararon los Dominos y dice que no pasaban mucho tiempo juntos y que no eran capaces de superar aquellos sentimientos. Él iba por un lado con Albert Lee, y se divertían a su manera. Y los otros, los miembros de la banda, el resto, se dedicaban a lo suyo. Bastante duro leer esto en la autobiografía de Clapton al escuchar temas como estos y saber lo que estaba pasando con la banda cuando giraban con este disco. Lo cual no quita para que disfrutemos el Backless en condiciones aquí en Incampo Aperto, como por ejemplo este Roll It. Bug. In campo aperto, analizando el Backless, trabajo de Eric Clapton de 1978, grabado en estudio. Cierran esta primera cara con el Tell Me That You Love Me. Radio Crash, 105 FM. Backless, estábamos hablando de lo que acabas de escuchar, el último corte de la cara A de este trabajo de Clapton del 78, con los múltiples problemas con la banda, y al final acabó reuniendo otra con su inseparable Albert Lee. Y como él dice, pues después de foguearnos frente al público local en el Cranley Village Hall, pues salieron de gira por Europa y el Lejano Oriente, y en el Budokan en Tokio se grabaron con destino a nuestro primer álbum juntos, que se publicó en mayo con el título de Just One Night, ciertos temas que son de este disco que acabamos de escuchar, del Backless. Él echaba de menos a Carl Radle, el bajista, que se enteró en el 80 de que había muerto de una insuficiencia renal. Estaba yonki total, le provocó el alcohol y los narcóticos, el final, el desenlace, y él dice que se sentía responsable de ello. Eric estaba pasando una época muy mala Y sin embargo, el concierto en el Budokan Teatre, pues para mí es uno de los mejores discos de rock and roll grabados en vivo. Vamos a escuchar la apertura de este segundo, de esta segunda cara del primer disco, con una preciosa versión de Dylan que te pone los pelos de punta. Just One Night, Budokan Teatre, Eric Clapton en In Campo Aperto, Radio Crash, 105 FM. Yeah. Pues a ver qué te parece. Hemos pasado a la de estudio, a la del backless, para que pilles la diferencia entre una banda con Eric Clapton, con Dick Sims a los teclados, mientras que en lo que sonaba en el Budokan estaba el teclista de Joe Cocker, Chris Staton. Habrás notado la diferencia también entre el guitarrista George Terry, que está en esta grabación en estudio, y Albert Lee, que está en directo en el Budokan. Y también, como no, echar de menos a Carl Radl, que está aquí de bajista, que también lo echaba mucho de menos Eric Clapton, estaba atormentado por ello, se echaba incluso la culpa de su fallecimiento. Y Jamie Oldacre a la batería, que son los que cambió la banda radicalmente de un tema grabado en estudio como este a el sonido en directo, como es el caso del que vamos a escuchar ahora. Al revés, vamos a escuchar primero ahora el tema en estudio del Backless del 78, el Early in the Morning, y después lo mezclaremos, lo fundiremos con la versión en directo del Budokan Teatre, para que pulses un poco la diferencia entre una y otra con distinta banda, pero sobre todo lo bien grabado que está el disco en vivo, que no vas casi ni a enterarte. Wanna see me hug my pillow?

Pues sí, gran interpretación, cómo no, en el Budokan Teatre de la banda, de la nueva banda que creó Clapton para girar y hacer este gran disco en directo. La verdad es que a la hora de elegir y a la hora de pensar qué canción está mejor elaborada, si en estudio o en directo, la verdad es que los temas que interpreta en vivo en el Budokan Clapton del Backless, es que a mí, de verdad, que me parece una grabación maravillosa. De lo mejorcito que se puede escuchar de esa época, de finales de los 70, en grabación en vivo. Porque la grabación en vivo siempre tiene sus problemas. Hay ciertos discos, como por ejemplo el directo de Uriah Heep, que a veces es, aquello es intragable, macho. Es que es una cosa. Por eso a veces se valora mucho la buena grabación en directo. Estamos hablando de finales de los 70. Los medios eran los que eran. Esta gente evidentemente disponían de los mejores de la época. Pero también hay que valorar la forma que tiene Clapton de interpretarlos. Aun cuando va por el libro y el tema prácticamente parece calcao, los músicos son totalmente distintos y tienen otra forma de decir, no cabe duda. Vamos a seguir con el Backless del 78 y vamos a escuchar en estudio el tema Promise. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. 'Cause I don't love you and you don't love me. You cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine. But I don't like yours and you don't like mine. How you get your delights, I won't leave you alone, I won't just let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem, can you relate? I got a woman, call it love, hey. We need about, we always be friends. Promises and la la la la la la la la la. I tried to love you for years upon years. You refused to take me for real. It's time you saw what I want you to see. Well, I still love you. It just I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow. We'd always be friends. How could we know that promises end? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Precioso, ¿verdad? Parece mentira que la incorporación de Marcy Levy como cantante, evidentemente, le da un toque a este disco que no consigue en directo. con la banda del Budokan, pero hay cositas a veces en estudio que es muy difícil lograrlas en escena, en vivo. Aun cuando siempre se prefiere un buen concierto a un buen disco grabado, como decía Lou Reed, pues no es menos cierto que en estudio los medios de que se dispone y la perfección que se puede adquirir, estamos hablando de 1978, la verdad es que es fantástica. Y este Backless tiene cosas preciosas, como era este Promise que acabamos de escuchar. Y este Golden Ring no le va a la zaga, porque aquí tenemos la incorporación de Benny Gallagher y Graham Lyle como apoyo vocal, que le dan también un saborcito especial. Pues parece mentira que gente que hace o que hizo cosas tan bonitas como esta llegaran a, no sé, a tener tan mal rollo y a reventar todo. Parece mentira. Suele ocurrir muchas veces en el campo musical, juntarse muchos gallos en un corral, pues es fácil que ocurra. Pero la verdad es que es una pena, porque si son capaces de conseguir o fueron capaces de conseguir esto en estudio, pues la comunicación entre ellos y el rollo de salir de gira y todo eso, pues era más complejo. Las drogodependencias, digamos que aceleraban mucho el problema también, porque Clapton cuenta que en aquella época era demoledor el tren de vida que llevaba la peña, y eso hizo que se fuera todo al carajo. Pero aún así, aquí queda el legado que nos han dejado, y la verdad es que este Golden Ring suena precioso. Cierran el tema con el Tulsa Time, que fue el tema con el que abrimos el programa de esta noche en este monográfico a Eric Clapton en el Budokan Teatre. Y ahora vamos a escuchar el Tulsa Time auténtico en versión estudio en el Backlash de 1978. Una maravilla, sin duda, este Tulsa Time del Backlash de 78, con Dick Sims a los teclados, con Marcy Levy como vocalista, con Josh Terry como guitarrista, con el fallecido Carl Radler como bajista y vocalista, y con Jamie Oldacre a la batería y percusión y también cantando. Quizá es donde más se nota en la cuestión vocal la diferencia básica entre el tema en estudio y el tema en directo que escuchamos al principio del programa. En la banda en directo prima sobre todo, aparte de la cuestión vocal que aporte Albert Lee, lo demás es una banda de nueva creación para salir de gira e interpretar muchos de los temas de este disco. Vamos a escuchar y vamos a seguir con el Budokan Teatre de 1979, diciembre, publicado en el 80, y vamos a escuchar, no vamos a cortarte los temas en directo como acostumbramos, y vamos a escuchar un Warrior Life Blues absolutamente sobrecogedor, después un All Our Pastime, que no le va a la zaga, y por último una preciosa versión del After Midnight de J.J. Cale. Esto que comentábamos antes, igual que Cocker se hizo famoso por versionear canciones y hacerlas más famosas que la original, Clapton tuvo la, digámoslo así, la capacidad de hacer grande al que ya lo era y sin embargo era un desconocido como J.J. Cale. Así que a ver si nos damos cuenta de que el que las creó era J.J. y no era Eric. Pero bueno, Alap termina ahí en este, en esta versión que vamos a escuchar como tercer tema de esta segunda cara del Budokan. La verdad es que le da mucha más caña y va mucho más acelerada, eso no cabe duda. Pues vamos allá con el Budokan Teatre a disfrutar de la música en directo de este precioso disco grabado en vivo con Eric Clapton aquí en el monográfico en In Campo Aperto en Radio Crash 105 FM. We'll be right back.

Marchoso, sí señor, el After Midnight, sin duda. Aquí analizando a Eric Clapton en directo en Radio Crash, en el 105 de tu FM, en un monográfico, digamos que recorriendo la época de colgado de Clapton de mediados a finales de los 70. Esto que escuchábamos era el primer disco, la segunda cara del Budokan Theatre, el Just One Night, que fue grabado en diciembre de 1979. Y ahora vamos a irnos hacia atrás, a mediados de los 70, para escuchar un nuevo disco en estudio, en este caso uno de los mejores discos de Eric Clapton, no solo dicho por mí, sino por muchísimos críticos, y por él mismo, porque en su autobiografía le dedica bastante espacio y además tiene un capítulo expresamente dedicado a hablar del 461 Ocean Boulevard, que lo tengo aquí delante y que es un disco con una composición parecida a la del Backless. Al abrirlo por fuera, pues es una composición de la casa de la calle Ocean Boulevard, el 461, donde al parecer Clapton pues se fue cuando Robert Stigwood, que fue el que en su momento le dijo qué te apetece hacer, y le dijo me apetece hacer un disco, y se lo puso todo muy fácil, no había ningún problema. Robert le dijo era lo que yo tenía pensado. Y así se hizo, como él más o menos lo diseñó. Le dijo, vete aquí, vas a vivir aquí en tu sitio, te vas a poner las pilas, te vas a inspirar. Y en la composición de la foto se ve la casa con Clapton, con su acústica, sentadito allí a la izquierda y a la derecha de pie a la puerta de casa. Una palmerita en el medio, muy así, muy hippie de la época, 1974, y por dentro pues vienen las fotos como si fueran microfilms de los miembros de la banda. Vamos a ir tema por tema, porque este disco es un disco precioso y el mismo Clapton explica bastante bien las sensaciones que tuvo al grabar esto. El primer tema que vamos a escuchar se titula Motherless Children. Es un tema tradicional y está arreglado por Eric Clapton y Carl Radle, que de aquella pues ya era inseparable de Eric. Como vocalista está Eric Clapton, como guitarrista también, como pianista George Terry, como organista Albie Gallatin, como bajista Carl Radle, como decimos, y como batería Jamiel Dacre. Vamos a escuchar este precioso Motherless Children del 461 Ocean Boulevard en Incampo Aperto 105 FM. Bueno, pues Robert Stillwood, que era el que creía en Clapton y que creía que estaba en aquel momento limpio y pensaba que podía salirse de la adicción brutal en la que estaba inmerso, pues asumió, como no, riesgos con ello y le preguntó qué quería hacer. Porque le dijo que él siempre sabía lo que quería hacer. Y Clapton, pues, le dijo que tenía unas cuantas ideas y que quería hacer un disco. Con lo cual, Stillwood, pues, dijo que era fantástico y que era precisamente lo que él tenía pensado. Que no se comiera el coco, le dio los billetes para Miami. Y allí, en Miami Beach, en la 461 de Ocean Boulevard, fue una lujosa casa frente al mar donde lo instaló y le presentó a los músicos con los que, después de encontrarse con Carl, que ya conocía sobradamente y le dio la bienvenida y le llevó un coche, conoció a la peña con la que se trataba de hacer el disco. Eric tenía claro que para que se consiguiera un buen final, pues tenía que haber buen rollo. Y entonces se intentó conseguir una empatía, un rollito entre ellos, y él comenta incluso que le hicieron sentir viejo, y eso que no tenía más que 29 años. Para que Clapton se sintiera viejo con 29 años, aquello tuvo que ser la pera, sin lugar a duda. Vamos a escuchar este Give Me Strange, que es el corte que tiene como número 2 en la cara A, una composición de Clapton, donde lo tenemos cantando y tocando además el dobro. A la guitarra está George Terry, al órgano Dick Sims, al bajo Carral y a la batería Al Jackson. Aquí, en In Campo Aperto, en un monográfico de Eric Clapton en Radio Crash 105 FM. 461 Ocean Boulevard, que era la dirección de la casita que Clapton tenía al lado de la playa en Miami Beach, pues es la que proporciona la portada de este disco de 1974. Él cuenta en su autobiografía lo que significó el encuentro con Yvonne Elliman, porque era un músico adicional contratado por Steve Wood, y parece ser que, según él dice, era una brillante y joven cantante que había interpretado el papel de María Magdalena tanto en Broadway como en la película Jesucristo Superstar. Era de ascendencia irlandesa y hawaiana, y era una increíble belleza exótica, con el pelo largo y negro. Y Stiggy, como él llamaba a Robert Stigwood, tenía mucho interés en que colaboráramos. Colaborar hasta el punto de que Clapton cuenta que, claro, que no era difícil imaginarse que el deseo brotó pronto entre Yvonne y él, y que empezaron a flirtear, a tontear, y que vivieron un apasionado romance, fruto de la relación musical para la grabación de este precioso disco. Vamos a escuchar ahora dos temas en los que interviene Yvonne Elliman. El primero es Willie and the Hand Heave, una versión de Johnny Otis que hace Clapton como vocalista, y en la que también está Yvonne Elliman. A la guitarra está Eric Clapton, George Terry, al órgano Dick Sims, al bajo Carl Rall y a la batería Jamie Oldacre. Después también continúa, vamos a poner los dos temas seguiditos, porque también está Yvonne Elliman como cantante en Get Ready, que es una composición del propio Eric y de Yvonne. Aquí están George Terry, Dick Sims, Albie Gallatin, Carl Rall y Jamie Oldacre. Vamos a disfrutar este 461 Ocean Boulevard. Married last fall. I had a little Willie Jr. dry. But I'm gonna get you back. Just you wait and see. You can't do those things that you're doing to me. Ready, getting ready. Ready. He's the man that's gonna break your heart. Out of what you say, but waggling your piece of me. Ready, you ready, ready. Here's a man who's gonna break your honey. Get ready, ready. Here's a man who's gonna break your heart. Back, life is misery. Well, heart of you, heart of me. Get ready, get ready, ready. He is the one that's gonna break your ready. Get ready. Bueno, pues esa risa que escuchamos al final parece que denota el buen rollo que había en la grabación de este disco, 461 Ocean Boulevard. Eric, parece ser que con el último corte de esta cara que vamos a escuchar ahora, tenía recelos y dijo que no le parecía que debiera de figurar en el disco, porque no obedecía mucho a la filosofía de los Wailers. Estamos hablando del Eyes on the Sheriff. Pero los compañeros músicos le dijeron todos, qué va, si esto va a ser la bomba. Esto es un éxito de la hostia, ¿qué dices? Pero si está genial. Bueno, pues al final dio el brazo a torcer y se puso por la compañía discográfica este tema, esta versión del I Shot the Sheriff de Bob Marley en el disco 461 Ocean Boulevard, y resultó que fue un gran éxito, con lo cual los chicos de la banda tenían toda la razón. Vamos a escucharlo. Como vocalista está Eric Clapton y haciendo coros Yvonne Elliman, George Terry guitarras, Eric Clapton guitarra también, piano Albi Galuten, al órgano Dick Sims, al bajo Carral y a la batería Jamie Oldacre. Disfrutemos pues con este precioso trabajo de 1974 en este monográfico de Eric Clapton en In Campo Aperto en Radio Crash 105 FM. I didn't shoot the deputy. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Bien, pues parece ser que el señor Clapton no estaba nada conforme con esta versión, porque le preocupaba la opinión de Bob Marley. Hacía mucho tiempo que no le veía, y él cuenta que cuando logró verle, y después de haber quedado muy sorprendido, por supuesto, del éxito arrollador que tuvo el single, porque la casa discográfica decidió sacarlo en single. El caso es que tuvo un éxito de la hostia y el caso... Bueno, pero vamos a ver. Pero ¿y cómo lo explico yo al señor Marley? Vamos a ver que esta cagada que acabo de hacer aquí... ¿Qué me va a decir el hombre? ¿Que me va a poner a caer de un burro? Etcétera, etcétera. Bueno, pues parece ser que cuando aprovechó para preguntarle de qué iba la canción... Le respondió, pero Clapton dice que entendió muy poco de la respuesta que le dio... De todas formas, quedó muy aliviado al saber que le gustaba lo que habían hecho. Una forma de explicar las sensaciones del músico ante una versión como esta que acabáis de escuchar. Vamos a volver a 1979, tal como diciembre, y vamos a celebrar el cumpleaños de el Just One Night, gran disco en directo, de Eric Clapton con la nueva banda que diseñó cuando echaba de menos a Carl Radler, incluso se autoculpaba de su fallecimiento. Lay awake at night for some love, you know I'm troubled. I can't keep a job. I'm laid off and I'm having double trouble. But hey, hey, to make it you've got to try. Baby, believe me, that ain't no generation is millionaires, and I can't even keep decent clothes to wear. To wear. Eric Clapton en directo en la FM del 105 de tu dial, en In Campo Aperto. Una preciosa versión de Mark Knopfler a cargo de Eric Clapton con su banda en Just One Night, Budokan Theatre. Maravillosa intervención de Albert Lee como vocalista en esta versión de Mark Knopfler con este Set Me Up, y vamos con el último tema en directo de la cara 1 del segundo disco del Just One Night. del Budokan Teatre 1979, in campo aperto. Blues Power. Como mínimo podríamos calificar de portentosa la insistencia en el piano, en este Blues Power de Chris Staton, el fichaje, uno de los fichajes de Clapton para este disco memorable en directo, esta gira en directo, que terminó grabándose en el Budokan Theatre en Tokio en diciembre del 79, con Henry Spinetti a la batería, con Albert Lee como guitarrista y que también escuchamos como cantante en el tema anterior, en el tema de Setting Me Up, y con Dave Markey al bajo. Clapton, que estaba pasando por mal momento, porque Paul Randall hecho polvo, estaba totalmente metido en las drogas a tope, de hecho murió posteriormente poco después y Clapton no pudo más que pensar que había tenido algo que ver con el tema, porque eran muy colegas. Y vamos a volver a la época en la que eran muy colegas, a 1974, en este maravilloso trabajo del 461 Ocean Boulevard. Hay el disco en sí mismo, como él cuenta, no deja de ser una canción que él tenía muy clara, que era Let It Ground, que escucharemos después, y la mayoría eran versiones de cosas que le pasaban a él por la cabecita y algunas que incorporaron gente de la que participa con él en este disco. Vamos a escuchar primero ahora a I Can All Out, que es una versión de Elmore James, arreglada por Clapton, en la que está la guitarra y cantando, al órgano está Dick Sims, al bajo Carral y a la batería Jamiel Dacre. I Can't Look Out, 461 Ocean Boulevard, en campo aperto, Radio Crash, en una especie de monográfico dedicado a este genial guitarrista, al mano lenta. Telephone, she said, stop what you're doing, baby, come on home. But I can't hold out, I can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. She said, baby, don't you worry, you're my heart's desire. And I love you, I can't stand to see you cry. But I can't hold out, can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. She said, baby, you can run, you can walk or fly. You know that I love you, you're my heart's desire. And I can't hold out, hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. Get a real good feeling talking to you on the phone. Oh. Alright, seguimos disfrutando el buen rollo que hubo en la grabación del 461 Ocean Boulevard. La verdad es que viendo en Miami Beach, viendo la mar, pues la verdad es que no me extraña que haya buen rollo. Vamos a escuchar ahora Please Be With Me, una versión de Charles Scott Boyer, en la que Eric Clapton vuelve a estar acompañado a la voz por Yvonne Elliman y por George Terry también. Al dobro, Eric Clapton en esta ocasión, a la guitarra también, y al bajo Carl Alt, como no puede ser de otra manera, y a la percusión Jamiel Dacre. On my word, what does it mean? Is it love or is it me? Makes me change so suddenly from looking out, feeling free. Sit here lying in my bed, wondering what it was I'd said. Made me think I'd lost my head when I knew I'd lost my heart instead. So won't you please read my signs, be a gypsy. Tell me what I hope to find. Un mes tardó Eric Clapton, perdón, un mes tardó, digo, Eric Clapton en grabar este disco, el 461 Ocean Boulevard de 1974, y aparte de lo que se quedó insatisfecho por lo que fue la versión de Eyes of the Sheriff, porque según él explica, los ritmos, ese tipo de ritmos, de reggae, de ska, de tal, él los conocía ya en Inglaterra por la radio. Sin embargo, en Estados Unidos, según él comenta, parece ser que no era muy como muy... no se sabía muy bien de qué iba ese rollo. Y a la hora de sacarle la versión, era por lo que él estaba muy satisfecho con el resultado final. No obstante, pasado el tiempo, y teniendo en cuenta que este disco lo estamos escuchando en 2013, al final, y que está grabado en 1974, a mí me parece una verdadera delicia. No sé lo que opinarás tú. Pero vamos a escuchar ahora la canción que él, que Eric Clapton, llevaba debajo del brazo cuando Robert Stigwood le dijo que tenía que grabar un disco. Y él prácticamente era esta canción la que tenía. Todo lo demás le vino con versiones y con aportaciones de otros músicos. Y alguna canción que también, pues, sobre la marcha compuso con arreglos tradicionales como el Mother's Children que escuchamos al principio. Vamos ahora con el Let It Ground, que era el tema que él llevaba debajo del brazo y en el que aporta la armonía vocal Yvonne Elliman, George Terry y Tom Belfield. También aquí Eric toca el dobro y también la guitarra, como George Terry. Al piano está Albi Gallutin, al órgano Dick Sims, al bajo Carral y a la batería Jamie Oldacre. Vamos con este Let It Ground. Standing at the crossroads, trying to read the signs, to tell me which way I should go to find the answer. And all the time I know, plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow. Nothing left to show. Plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow. Let it grow. Pues como habíamos comentado, brillantes versiones que hay en este trabajo del 74 de Eric Clapton, como es el caso de este Steady Rolling Man que vamos a escuchar ahora, una versión de Robert Johnson, arreglada por el propio Eric Clapton, en la que la novedad es que a la batería está Jim Fox. En Incampo Aperto, 105 FM, Radio Crash. En el 105 de tu FM, analizando la figura de Eric Clapton en un monográfico en Incampo Aperto. Esto que acabamos de escuchar era el cuarto corte de la cara B del 461 Ocean Boulevard de 1974, que termina con un Mail in Florida, una composición del guitarrista George Terry, que fue una de las figuras que aportaron temas en este disco. Vamos a disfrutarlo con Yvonne Elliman también como apoyo vocal y con el propio George Terry y Tom Berfel, que también hacen coros, con lo cual hacen que el tema final del disco sea un tema que da un poco la impronta de este precioso trabajo de 1974 de Eric Clapton. preciosa composición, la de George Terry, para cerrar el no menos precioso trabajo de 1974, que Robert Stigwood le dijo a Clapton, que tenía muy claro que él tenía todo planeado. Le dijo: ¿quieres hacer algo? Sí, pues yo te lo tengo todo aquí preparadito, vienes para acá, te recuperas, te pones las pilas y a funcionar, como así ocurrió. Un gran disco, sin duda. Saltamos de nuevo a 1979, tal como diciembre, en el Budokan Teatre, y vamos a escuchar la traca final del programa de esta noche, monográfico dedicado a Eric Clapton en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM, con Rambling on My Mind, con Cocaine de J.J. Cale y con Father of the Rose, porque no se puede esperar menos de un disco en vivo terminando de esta manera. A disfrutar con Eric Clapton en directo, con la banda, con Jerry Spinetti a la batería, Chris Staton a los teclados, Albert Lee a la guitarra y teclados y Dave Markey al bajo. Pues es bonito mientras dura. Aprovecha, baby. En In Campo Aperto, Radio Crash. Eric Patrick Clapton Show, nacido en Ripley, Surrey, Inglaterra, 30 de marzo de 1945. Miembro del Salón de la Fama del Rock por partida triple. Por ser miembro de The Yardbirds, The Cream y por su carrera en solitario. Monográfico esta noche en In Campo Aperto del Radio Crash 105 FM. Cocaine. Eric Clapton en directo en In Campo Aperto, en el Budokan Teatre 1979. Just One Night. A continuación, y como colofón final, Father of the Road. Oh, very much. God bless you all. And good luck. Pues hasta aquí llegó el programa de esta noche de In Campo Aperto, Radio Crash 105 FM, dedicado a la figura de Eric Clapton, un monográfico que quisimos destacar por aquello de que es uno de los nombres estelares que nunca han estado en Gijón. Y no sé si tiene pensado alguna vez hacer una gira, pero hay que engancharlo como sea y traerlo a esta ciudad para ponerlo una muesca más en la larga lista interminable de grandes figuras que han pasado por aquí. Escuchamos íntegros el Just One Night del Budokan Teatre del 79, el Backlash y el 461 Ocean Boulevard. Tres grandes discos de Eric Clapton en la época en la que él estaba colgadito, hecho polvo, tirado por los suelos, pero que podéis haber ido comprobar que, a pesar de todo, sonaba que no veas. Pues será, pero será en otro programa de In Campo Aperto, que esperemos que sea distinto, pero nunca distante de ti. Abrazos y roce de penes para ti, si eres él, y besitos de piquito para ti, si eres ella. Cuidaros mucho, ser todo lo malos que podáis y todo lo libres que os dejen con los tiempos que corren. Así que, desde Jimmy Zudemiro, no me queda más que eso, que desearos que estéis ahí al pie del cañón el viernes que viene. Agur, arrivederci, chao.